Saluda a los viajeros del tiempo que no van a ninguna parte. Entre las muchas metáforas del tiempo, que a veces perdemos el tiempo en analizar en este programa, está la del avioncito de papel. Cuando uno es chico, le gusta armar estos avioncitos, que son esas primeras habilidades que uno obtiene de los compañeros de clase, o de los hermanos mayores, o de los padres, o de quien sea. Y entonces, bueno, lo arroja pensando que ese avioncito de papel va a llegar a algún lado imposible, o incluso a un blanco elegido. Y claro, las variables son demasiados, y el avioncito se estrella. Pero lo peor de eso es que hay un final, porque hasta ese momento el avión toma impulso, es pura esperanza, puro futuro, y de golpe vuelve a ser nada más que eso, un avioncito de papel. No ese tremendo Boeing que se sube a las alturas y se lleva puesto todo el futuro, toda la esperanza. Así que vamos a arrancar ni más ni menos que con un tema que se llama así, avión de papel. De los Status Quo, no es Quo, es Quo, Status Quo. Una banda de rock and roll, boogie, con mucha marcha, como para arrancar el programa de hoy de la hora clandestina que tiene que ver todo con el aire y con el vuelo. Suena, che. Como tema a un personaje, un señor llamado Manfred Albrecht von Richthofen. Fue un piloto de cazas alemán durante la Primera Guerra Mundial y es considerado el as de ases de la guerra porque consiguió derribar un récord de aviones enemigos imposible, nada menos que 80, él solo, ni hablar del grupo en el que estaba, que había bajado 350. Una barbaridad. Era nada menos que el comienzo de la aviación de guerra y no llevaban su avioncito de papel al frente enemigo, sino aviones hechos de tela y madera fundamentalmente. Bueno, este señor Manfred von Richthofen se convirtió en un héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, como dice precisamente la letra de Barón Rojo, porque de él se trata de Manfred von Richthofen, mejor conocido como el Barón Rojo y donde el grupo español tomó el nombre, y ni hablar el tema que es imposible no pasar en el programa de hoy, el tema titulado Barón Rojo. Mítico Barón, ¿dónde quedó el vuelo fugaz de tu gran avión? Pionero audaz, el aire fue tu pasión y otro avión te destruyó. De héroe nacional pasaste a ser cómic en papel, no es un mal final, ¿eh? Y así, Barón, héroe de cuento, amo de las nubes, señor del viento, suena Barón Rojo en la hora clandestina como para iniciar esta historia del día de hoy. Más historias de la historia en la hora clandestina. Yeah. verdad es que no soy muy amante de las historias bélicas. Prefiero a los que luchan por la paz que a los que luchan en la guerra. Pero en el caso del Barón Rojo, hay mucha tela para cortar y mucho para comentar. Era un soldado de caballería al inicio de la contienda, me refiero a la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como diría el último disco de Sabaton, del cual vamos a hablar ahora también. Y en 1915 fue destinado al servicio aéreo y se convirtió en uno de los primeros miembros del escuadrón de cazas Jagdstaffel, que va a ser muy importante. Se distinguió enseguida como piloto de cazas. En el 17, que fue su gran año, pasó a ser el líder del Jasta 11, el famoso Jasta 11. Y después, el mejor conocido como Circo Volador por los colores de los aeroplanos, que cada aeroplano tenía un color distinto. El de él era el rojo, por supuesto, y se lo llamaba el Circo Volador, porque además de esa vistosidad, de ese arco cromático tan particular, los escenarios en donde los aeródromos se montaban improvisadamente a un lado y a otro, y por supuesto era ya para 1918 un héroe para los alemanes y respetado por los enemigos, porque decían tenía un código de honor muy particular. Y acá viene uno de los temas fundamentales por lo cual es muy interesante la historia del Barón Rojo. Es decir, hasta esta primera gran guerra, las batallas se libraban de otra manera. Se libraban de forma más o menos caballerosa, aún en carnicerías como las guerras napoleónicas, pero los soldados se veían cara a cara y se enfrentaban de una manera distinta, aún disparándose a la distancia. Y por supuesto, esto estaba destinado a cambiar porque la guerra tomaría un cariz industrial en el siglo XX. Y ese cariz industrial, más orientado a las máquinas, más orientado a la organización perfecta y al tema de cubrirse todo el tiempo de los bombardeos y de las balas, cambiaba muchísimo la perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque justamente el barón Richthofen, Freiherr, era un Freiherr que era un señor libre, el equivalente en inglés es barón, por eso se le terminó llamando el Barón Rojo. Él venía de la baja aristocracia, de los Junker, y tenían un código de honor muy particular, y como señores de la guerra les gustaba enfrentarse con total libertad frente al enemigo. Todavía tenían un ideal casi caballeresco, como vieron como cuando en las lisas de la Edad Media se enfrentaban dos caballeros con la lanza en ristre e iban uno contra el otro. Bueno, no te olvides que el Barón Rojo, Manfred von Richthofen, era precisamente un soldado de la caballería al principio y se sintió enormemente tocado cuando a su regimiento lo convirtieron en infantería, es decir, de andar orgullosamente sobre un caballo y enfrentarse al enemigo y arrostrar al enemigo de manera frontal, de golpe se encontraba escondiéndose en las trincheras. Ya no era lo mismo, no era digno de un caballero eso. Entonces intentó por todos los medios tratar de llegar a esta cosa nueva de la guerra de la aviación. De la aviación de guerra, mejor dicho. Y claro, ahí todavía podía ejercer esa forma de hacer la guerra, que luego ya desaparecería por completo en la Segunda Guerra Mundial. La caballería, ya en clara extinción, lo único que podía aportar era algún mínimo apoyo de suplementos para el frente, pero ya no podía entrar en combate. Y entonces el Barón Rojo, lo que pretendía era engancharse con un enemigo, no digo cara a cara, pero en el aire, y tratar de conseguir una victoria singular. Algo que después de ese momento ya no existiría más. Los grandes héroes que vienen luego, tanto de la aviación como de infantería, no practican este cara a cara. Lo que sí te vas a acordar, en Stalingrado había un famoso tirador del frente ruso que tenía una cantidad de muertes por disparos a larga distancia, pero eso no le parecería honorable a alguien como von Richthofen, para nada. Y en cambio, esta manera de volar y de enfrentarse, de que hacer una pelea de perros en el aire, se la llamaba así, pelea de perros, porque parecían que se perseguían la cola uno al otro. Esto sí le parecía atractivo, le parecía especial, le parecía digno. La gran miseria que trajo la Primera Guerra Mundial, donde se perdieron montones de vidas, y que fue una guerra, él mismo, el propio barón Richthofen lo dice, una guerra sucia y aburrida, si algo tuvo un poco distinto, fue justamente el aire. El aire fue lo que creó algo diferente, porque imagínate, por cada palmo de tierra morían miles de hombres para nada, para conseguir una pequeña línea en el mapa, mientras que los que estaban arriba peleando tenían otra vivacidad y inflamaban el espíritu de la gente de otra manera, y por eso se convirtió en un héroe Manfred von Richthofen. Además, hasta se sentía resentido con esta forma de camuflarse. Le enviaron la orden de que tenía que camuflar los aviones para que todos fueran del mismo color y con esa manera de mezclarse entre sí. Y a él le parecía una afrenta, algo abominable. Por eso pintó su avión de rojo. No para ocultarse, para que lo reconocieran, para que fuera blanco de los enemigos. Más allá de que había también un código de caballerosidad y los enemigos se conocían entre sí, y aparte de los azares de la guerra, se tenían muchísimo respeto como personalidades, pero estaba el tema de que él no quería pasar inadvertido. Y lo mismo, el Jasta 11 tampoco quería pasar inadvertido. Y lo que hizo él fue, cuando le enviaron la orden, fue en lugar de pintar todos los aviones igual, los pintó todos distintos, de colores vivos, uno amarillo, uno azul, el rojo de él, o sea, todo diferente. Y por eso recibieron el nombre de circo volador. Circo volador porque, además de las piruetas y además de las tácticas tan particulares, bueno, tenían esto de los colores distintivos. Terminó un poco también jugándole a favor, porque en cuanto veían aparecer al circo volador, los enemigos temblaban, y en cuanto veían aparecer al barón rojo, imagínate si lo veías por detrás de golpe, ¿no? Estás volando solo y de golpe sentís detrás, a más altura, el avión que viene en picada a acribillarte por detrás. Acordate, 80 tipos por lo menos sintieron ese escalofrío en la espalda, por no hablar de las balas. De esta horrible gran guerra, de esta primera guerra verdaderamente atroz, porque en realidad ni se sabía muy bien por qué se combatía en el fondo, y que se llevó miles y miles de vidas, y que además creó los primeros... los primeros manifiestos antibelicistas reales, o sea, el primer repudio mayor a la guerra, fue en esta Primera Guerra Mundial totalmente desnaturalizada, donde hasta se utilizaron venenos, gases venenosos, hubo guerra de tipo químico. A ver, una atrocidad atrás de la otra. Muy poco se puede decir de esta Primera Gran Guerra. Tiene que aparecer un grupo como Sabaton, amante de las escenas bélicas y del tema bélico, para que te hagan un álbum conceptual con este gran horror del siglo XX, uno de los primeros y uno de los tantos lamentablemente atroces que hubo. Vamos a escuchar justamente El Barón Rojo, un tema de este último disco 2019, discazo absoluto, de lo mejor del año, los suecos Sabaton, lo que están haciendo. Y el tema... el tema tenés que escucharlo. El Barón Rojo vuela sobre nuestras cabezas. Thank you. Estás escuchando de fondo Led Zeppelin, Moby Dick, el tema de Bonzo, Bonham. Y vos me dirás, ¿qué tiene que ver esto con el Barón Rojo? Te cuento. En 1969 salía uno de los discos más importantes de la historia del rock, el segundo de Led Zeppelin. El primero tenía en su portada un Zeppelin, justamente, es un Zeppelin dirigido, un Zeppelin de plomo, de donde viene el chiste que luego se alteró la palabra, en lugar de LEAD, que es plomo, pusieron LED, que significa dirigido. Pues no tenía demasiada importancia. Para el segundo álbum, ya con todas las expectativas despertadas, la carátula del álbum le fue encargada a un señor llamado David Juniper y simplemente le dijeron que hiciera algo que fuera interesante y le dejaron campo libre. Así que tomó una vieja fotografía del Jasta 11, del Barón Rojo y los suyos, de la Fuerza Aérea Alemana, y esa fotografía, luego de ser coloreada, las caras de los cuatro miembros de Led Zeppelin fueron pintadas con aerógrafo encima, e incluso algunos otros personajes como el manager Peter Grant y el manager de gira Richard Cole. Y después hay otros personajes, o sea, no hay ninguna de las caras originales que hayan permanecido en ese trabajo. Pero sí, en cambio, es qué sé yo, por ejemplo, la mujer que aparece es la actriz Glynnis Johnson, que es la madre de Mary Poppins. Y después, eso es un chiste con el ingeniero de sonido Glyn Jones. Glynnis Johnson se llamaba la actriz y Glyn Jones el ingeniero de sonido. Pues hay otra para el bluesero Willie Johnson. Este es el disco conocido como El Bombardero Marrón, porque la tapa, ¿se acuerdan? Era marrón y tenía justamente esa foto de Fuerza Aérea. Bueno, esa es una foto del Yasta 11 real sobre la cual se hizo todo este trabajo. No hay otra relación más que esta, pero es una relación magnífica, sin duda alguna. Y una anécdota súper interesante. Le aprobaron a David Juniper la foto y hasta hoy en día tenemos este recuerdo impresionante. Y lo que te voy a presentar ahora es una banda que, más allá de que Barón Rojo se llama Barón Rojo y hay otros que se llaman Barão Vermelho, por ejemplo, también en honor al Barón Rojo, hay una banda belga que se llama Iron Mask, la banda en donde canta Diego Valdés, el argentino Diego Valdés, pero que unos discos atrás tenía otro cantante, pasaron varios cantantes por la banda, algunos muy prestigiosos. En este canta un muchacho que se llama Gets More. La cuestión es que lanzaron un disco completo titulado Shadow of the Red Baron, La Sombra del Barón Rojo. Y el tema que da título al álbum es lo que vamos a escuchar ahora. Un poquitín extenso, no te lo niego, pero lo vale realmente. Iron Mask en La Hora Clandestina. escuchando de fondo nada menos que el tema de Ciro y los Persas. ¿Lo tenés a Ciro Martínez, el cantante líder de Los Piojos, que luego armó una banda? No de mi predilección, por cierto, pero para que veas que hasta él se dedicó a hablar del Barón Rojo entre las muchísimas bandas, porque no son solamente las bandas de heavy, hay montones de bandas de heavy, como vas a ver hoy en el programa, o vas a escuchar hoy en el programa, pero también de otros estilos, qué sé yo, Tori Amos, Billy Cobham, The Royal Guardsmen, son un montón de bandas que le dedicaron al Barón Rojo, porque se trata de un héroe mítico, precisamente, un héroe de cuentos, y que tiene que ver además con toda esta suerte de imaginería tan particular. Vas a nombrar un piloto de avión de guerra, ¿y a quién vas a nombrar? Vas a nombrar justamente al mítico Barón Rojo, que salió en películas, en series, en videojuegos, cantidad, en alusiones de obras de ciencia ficción, de historia, etcétera, etcétera. Es verdaderamente increíble, porque es el único personaje que ha sobrevivido de una manera clara de aquella Primera Guerra Mundial como mito, ¿eh? Y lo ha hecho de una manera increíble. No es un mal final, como dicen los muchachos de Barón Rojo, por cierto. Y para que veas que no es un mal final, una de las características particulares es que muy pronto Manfred von Richthofen obtuvo la medalla por Remilité, o sea, la medalla más alta en aquel momento de la Fuerza Aérea Alemana, que era la medalla al mérito, que se conocía como la Blue Max o la Azul Max, por decirlo así. Entonces, el tema que vamos a escuchar ahora viene de la mano de Iced Earth, que también tiene un tema que se llama Red Baron, el Barón Rojo, Blue Max, es decir, esta condecoración tan particular al mérito, por haber derribado cantidad de aviones. Y después nos metemos un poco más en la historia del Barón. dice que un día pasó sobre la cabeza del joven Richthofen una escuadrilla de aviones camino del frente. La aviación era entonces un arma joven y prometedora que daba sus primeros, diríamos, vacilantes pasos. Y muchos aviadores procedían de la aristocracia. Además, siguiendo la tradición familiar, Manfred entró en la escuela militar muy joven, a los 11 años, y su hermano Lothar también, que fue aviador y derribó 40 aviones enemigos. O sea, de hecho, en algún momento se utilizó a los hermanos como propaganda porque era algo verdaderamente impresionante. Pero bueno, él obtuvo el título de piloto en 1915, lo mandaron a patrullar a Verdún y naturalmente, en aquel entonces, su diario lo muestra como un depredador implacable. De hecho, él no fue un gran aviador de entrada. Las pruebas no le salieron bien. El novato von Richthofen destrozó dos aparatos al aterrizar, que en un comienzo nada prometedor, que le valió un traslado al frente ruso. Y luego insistió hasta que conoció a un señor llamado Oswald Belke, hay que pronunciarlo muy alemán, en el frente occidental, y que ya era un héroe en aquel momento, y nada, se interesó por lo que él contaba, porque contaba von Richthofen, y le dijo, bueno, vení que vamos a hacer una prueba a ver qué pasa. Él era un buen tirador, el hermano era mejor tirador. La ventaja que tenía Manfred es que era un gran cazador. O sea, sabía cómo acechar a la presa. Me refiero a cazar de veras en los bosques cuando era chico, ¿eh? De ahí a pasar a aparecer en las revistas ilustradas como el héroe que había bajado tal o cual avión. Bueno, no hubo mucho. Vos lo ves en las fotos y tiene una particular arrogancia. Es un joven prusiano que quizá había crecido con cierto complejo debido a su corta estatura. Posaba altivo, las piernas abiertas, los brazos en jarras. Y sentía ese ego del uniforme tan particular de los soldados de carrera, ¿no? Y aunque algunos pilotos caballerosos respetaban al enemigo herido, él nunca incurrió en manifestaciones de piedad. Pero sí cuentan que, por ejemplo, al primer disparo, cuando tocaba a otro, simplemente lo dejaba partir porque le parecía caballeroso. Batirse contra un enemigo herido no estaba dentro de su código. Era despiadado, pero tenía código, como diríamos hoy en día. Esa es la idea, ¿no? Ahí por 1916 tuvo un golpe de suerte. El jefe de escuadrilla Belke se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el que se golpeó la cabeza mortalmente. Porque se había olvidado de atar el cinturón de seguridad. Vos mirá, hoy en día no pasaría una cosa así. Y Richthofen lo sucedió como jefe de escuadrilla. Muy pronto superaría los 40 derribos de su maestro, ¿no? Y nada, su carrera fue de triunfo en triunfo. Tenía un avión que se llamaba Albatros y que con él hizo su mayor cantidad de presas. Pero fokker con el siguiente, con un Fokker de color rojo escarlata, lo terminó pintando también, con el que todo el mundo lo recordaría, en el que aparece en los dibujos y demás, que lo usó mucho menos, si vamos al caso, ¿no? Y por supuesto, con el tema del circo volador. Ahora bien, en julio de 1917 una bala le rozó la sien. Y un segundo antes de perder el conocimiento, logró aterrizar detrás de sus propias líneas. Claro, era una conmoción nacional. Mirá, una furgoneta no bastó para cargar las cartas que recibió durante su convalecencia. Tanta tensión le halagaba el ego, pero al mismo tiempo le hacía ver, o le hizo ver, que la guerra no era un juego de chicos, no era simplemente un deporte de riesgo. Durante este tiempo escribió una autobiografía, Der Rote Kampfflieger, el piloto rojo, el luchador rojo, llamamos así. Lo escribió a pedido de la inteligencia alemana, de la inteligencia y propaganda, que muestra además que fue claramente censurado y editado el libro, pero hay pasajes donde uno dice, ah, no, momento, esto no puede ser de otro más que de él. Por ejemplo, él se decía, declaraba que se sentía bastante miserable en cada combate aéreo y entendía que la guerra no es como la gente se la imagina, es algo muy serio, muy ceñudo, esto de la guerra aburrida y sucia, que era el concepto tan particular, iba más bien para los que peleaban abajo, los que estaban arriba la gente se los imaginaba de otra manera, y él en el libro, que luego repudia, antes de morir repudia un poco ese libro, lo explica de otra manera, explica como que no era algo tan placentero y aventurero como la gente puede imaginar eventualmente. Bueno, la cuestión que esa bala que le rozó la sien y lo dejó convaleciente, de alguna manera hizo que muchas de sus facultades se vieran resentidas. Y él quiso volver al frente, no quiso que le dieran un cargo, digamos, administrativo para seguir luciéndose como héroe en la inactividad, sino que muy por el contrario, quiso volver inmediatamente. Claro, ocurrió que no fue un hecho afortunado. Tenía que volar vendado, con la cabeza vendada, con dolores de cabeza, con la terrible diferencia de presión. Y entonces ocurrió algo que no le hubiese ocurrido en otro momento, dicen sus biógrafos. ¿Por qué? Porque cometió uno de esos errores que no se cometen, porque el protocolo de su maestro Oswald Buckel lo marcaba claramente como que no debía hacerse bajo ninguna circunstancia. Persiguiendo a otro piloto, se acercó demasiado a las líneas enemigas y a una altura muy baja, realmente. Algo que nunca, jamás debía hacerse. Desde tierra, una bala lo alcanzó y no hubo nada que hacerle. Ese 21 de abril de 1918... fue alcanzado en el corazón por una bala disparada desde tierra. Cayó cerca de Vaux-sur-Somme, detrás de las líneas aliadas. Y los pilotos aliados, británicos, australianos, franceses, le dispensaron un funeral como si fuese un héroe propio. Es decir, con el ataúd cargado de flores, las salvas, el saludo militar y con un epitafio muy particular que dice: aquí yace un valiente, un noble adversario y un verdadero hombre de honor. Ese fue el epitafio que, de alguna manera, dejó tan bien parado al varón rojo como a sus adversarios. Quizás, dicen algunos, el último gesto caballeroso que se vio en una gran guerra. Vaya uno a saber. Vamos a escuchar nada menos que a una banda venezolana que se llama Arcángel, la banda de donde salió Paul Gilman. Y tiene un tema que se llama Barón Rojo, un tema que suena así. para que veas que la gloria y la miseria se entrelazan y que una cosa es el valor y los códigos y la decencia y otra muy distinta la justeza de las razones por las que uno combate. Una vez privado de su comandante, el Circo Volador fue sucesivamente dirigido por dos personajes, uno Wilhelm Reinhardt y el otro Hermann Göring. Nada menos que el que resultó terminar como ministro del aire del Tercer Reich y mano derecha de Hitler. O sea que muchas cosas se pueden hablar, pero después las causas por las que uno lucha hablan de manera diferente de las situaciones. Y en aquella guerra tan particularmente sucia, el varón rojo por lo menos es un detalle de color que nos hace ver que hay otras formas de encarar el mundo. Aunque después se perdiera, pero por lo menos no se perdió el mito, no se perdió aquel héroe romántico, casi de fantasía, que vivió en los cómics, en las películas o en las canciones. Porque fíjate que vamos a cerrar nada menos que con Iron Maiden. Mirá si Bruce Dickinson se iba a perder una historia de aviación como la del Barón Rojo. Ni de casualidad. Death or Glory. Con eso, con Muerte o Gloria, vamos a cerrar ni más ni menos que el programa de hoy de La Hora Clandestina. Señoras y señores, vuelen alto, vuelen libres. Párense de vez en cuando a pensar por qué vuelan. Chao, gente, hasta la semana que viene.